Línea a Ulises Forte, Daniel. Sí. Parece que hace tiempo que no charlamos con Ulises. ¿Cómo le va? Un gusto, Pitrugo. ¿Cómo está usted? Bien, levantó cabeza la soja y vamos a los hombres de campo otra vez. Parece que anda bien el asunto. Sí, bueno, por lo menos repuntó el precio. Es un aliciente, ¿no? Precio que se vio motivado por el fracaso en la cosecha en Argentina. O sea, esperemos de que traspole la cuestión de climático y, bueno, los precios internacionales se entienden a reacomodar, ¿no? Pero bueno, claramente indica esto de que no hay una política de Estado, una política que prevenga, sino que somos dependientes de lo que pase en Wall Street. Eso es lo grave. ¿Qué retención tienen con un precio como el que se da ahora, de 409? Bueno, estamos por encima de los 35%. No tengo los datos técnicos todavía, no me lo pasaron. Pero sin duda que, bueno... Ahora empiezan a sufrir un poco más ahora. Seguimos con el 35% de retenciones. Si tuviéramos la 125 vigente, estaríamos por encima. Estaríamos en el 37, 38 con estos precios. Ah, correcto. Pero seguimos con el 35 fijo, ¿no? Lo cual, nosotros, si esto realmente pudiéramos lograr que se cemente las retenciones en el Congreso de la Nación, hoy, bueno, el pequeño y mediano productor hoy se estaría pensando a ver si le quedaba un poquito de soja, a ver en qué invertía o cómo podía encarar la próxima campaña sin endeudar. Ulises, Daniel López, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? Bien, ¿qué reflexión le genera esto de que la presidenta haya calificado como muy importante esta suba porque lleva tranquilidad a los mercados, al dólar, al país, después de haber dicho que la soja era un yuyo? Bueno, son las grandes contradicciones que tiene la presidenta, ¿no? Ayer fue un mensaje claro del modelo económico, soja dependiente, un modelo netamente corporativo, grandes empresas, ignorando a los actores de esa producción. Así se hizo anuncio, decía que estaban los productivos, estaban los exportadores, no quienes nos sembramos, ¿no? Y cuando es semejante euforia porque había aumentado la soja, qué gran contradicción con el mensaje anterior. Ahora, qué gran coincidencia con la inversión que está haciendo con la plata de todos los jubilados, poniéndolos en los fideicomisos financieros de los grandes pools de siembra para que haya más soja en Argentina con menos productores, ¿no? Ulises, el otro tema que seguramente miles de productores que están escuchando Continental en este momento quieren su reflexión es el anuncio de las medidas para el trigo, mejor precio desde noviembre, justo cuando el productor tiene que decidir si sembrar o no. ¿Es bueno el anuncio? ¿Es malo? ¿Qué le pareció? Es engañoso, ¿no? Ahora, cuando uno piensa así a simple vista, bueno, los exportadores de trigo se comprometen. O sea, todavía no está la letra B de que cómo se comprometieron ni a dónde. Se comprometen a pagar pizarra llena o el FAS teórico lleno un porcentaje. Ahora están hablando de 1 millón de toneladas, que una producción normal de trigo tiene un excedente de exportación de 7 o 8 millones de toneladas. Entonces, por lo tanto, está muy por debajo de lo necesario. Ahora, a esa mesa le faltaba la molienda y le faltaba la producción. O sea, no es, me parece que fue una cuestión de más puesta en escena que resulta concreto. O sea, si tenemos un saldo exportable de 1 millón de toneladas, de 100.000 toneladas mensuales, no hay ni para arrancar. No es un incentivo necesario para que salgamos a sembrar trigo. Trigo que se podría sembrar mucho con un pequeño incentivo debido a que el productor es realmente desfinanciado y tiene que lograr un financiamiento urgente para sembrar la soja. Entonces, ¿qué mejor herramienta que el trigo, no? Así que si llueve, hay campo disponible para sembrar trigo hasta en las macetas, como decimos en el campo, ¿no? Pero hace falta algún incentivo más importante. Ulises Forte, muchas gracias. Un abrazo. Un gustazo, mi amigo. Hasta la próxima.